Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tuner Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana María Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Bits, Café con Bits, la música y la tecnología están aquí. Café con Bits. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Esteban, ¿y vos? Bien, por aquí retomando después de un buen descanso. Así es, volver a de nuevo a grabar, a hablar más sobre la tecnología. Y demás, así es. Ana, pues imagínate que hoy vamos a platicar sobre un tema que está dejando demasiado que hablar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? El día de hoy vamos a hablar de dispositivos móviles. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí, me parece muy genial. Pero ojalá la plata alcanzara para cambiar uno de celular cada que uno quisiera o cada que saliera una versión de iPhone, pero bueno. Es complicado porque constantemente están saliendo nuevas versiones y pues los costos no sí, de algunos es. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con nuestra primera sección? Claro que sí, vamos. Bueno, y empezando con las noticias, cuestión de estado. El 5G la acapara todo en el móvil. Ni móviles plegables, ni fotografías multicámaras asistidas por inteligencia artificial. Si hay algo en los 8 pabellones del Mobile World Congress que parece llamar la atención del certamen, es la tecnología 5G. En la segunda jornada, el gobierno a través de Red.es y la Secretaría de Estado para el Avance Digital, junto con la Mobile World Capital Barcelona, han presentado el Observatorio Nacional de 5G, que debe servir para medir el impacto de esta tecnología y situar a España como pioneros en su implementación en Europa. Ana, de todo ha pasado en el Mobile World Congress este año definitivamente, pero impresionante que se esté hablando ahora de tecnología 5G. Primero era GSM, luego no sé qué, luego 1G, luego 2G, luego 3G, luego 3.5G, 4G, ahora 5G, cada vez vamos más rápido. Cada día evolucionando y mejorando la señal y la rapidez. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar de otra noticia, y es dos smartphones que se roban las miradas del Mobile World Congress. El primero de ellos es el BlackBerry Key 2 Red Edition, el recientemente nombrado ganador del EF Design Award, presenta una nueva versión en el MWC 2019, el exclusivo Red Edition. Con el icónico teclado físico del BlackBerry y cargado con mejoras de seguridad y privacidad, cuenta con un diseño nuevo inspirado en la precisión y rendimiento superior. Seguido de ello está el Nokia a 5 cámaras. Esta compañía presentó el Nokia 9 PureView, al que dotó con 5 cámaras traseras. Utiliza un sistema con 7 lentes en forma hexagonal, de las cuales 5 son sensores fotográficos, 3 son lentes monocromáticas y 2 filtros de color. ¿Cómo la ves, Ana? No, imagínate, tengo 5 cámaras para tomarme fotos, o sea, impresionante. Por no tomarse selfies. Maravilloso. Biohacking en el Mobile World Congress, Sabadell implementa un chip que permita pagar con la mano. El banco catalán ha implementado un chip en la mano de uno de sus emprendedores becados en la aceleradora Celera. La entidad ha publicado un video en redes sociales en el que se puede ver cómo se le practica un corte en la mano a través del que se le introduce un pequeño chip bajo la piel. Este microprocesador es capaz de procesar pagos, con la ventaja de que el usuario ya no tendrá que preocuparse de llevar siempre la cartera consigo. ¿Qué te parece? Muy tenebroso y peligroso. Imagínate, no, o sea, qué inseguridad. O sea, tiene su lado bueno de que ya no tienes que estar preocupado de mi cartera, de mis papeles, me quedé sin plata en tal lugar. Pero entonces, digamos que las personas que aprovechan de eso para hacer delitos, ¿qué puede pasar? No, ¿qué pasaría? y cómo se conecta internet para uno ver el saldo, o pues uno me mantiene siempre en ceros, pues, pero uno nunca sabe. O qué nivel de seguridad, porque si solo con pasar la mano, o sea, claro, que de automáticamente pues lee el sensor, entonces pues terminaría realizando pagos sin querer. Interesante, pero muy muy arriesgado. Habría que ver. Y siguiendo la última noticia, Telefónica convierte a Microsoft en su socio estratégico para crear la Teleco Digital. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, y el consejero mundial de Microsoft, Satya Nadella, presentaron este lunes en el Mobile World Congress de Barcelona una alianza estratégica que convierte a Microsoft en el gran socio digital de la operadora. Telefónica ya tiene acuerdos con otros gigantes digitales como Netflix, que suministra contenidos para la TV de pago, Amazon, con quien ha firmado acuerdos para distribuir sus servicios de nube pública entre la clientela empresarial, o Facebook, con quien colabora en la extensión de banda ancha en países emergentes. Pero el acuerdo ahora alcanzado con Microsoft sitúa a la compañía fundada por Bill Gates en otro nivel en cuanto a la intensidad de la cooperación con Telefónica. ¿Cómo ves, Ana, ese super acuerdo que se acaba de firmar en el Mobile World Congress? Pues muy interesante, porque Microsoft es una gran empresa, entonces, pero igual él trabaja con Facebook, Amazon, Netflix, entonces sí, lo potenciará mucho más. Vamos a ver con qué sale. Habrá que ver. Increíble cómo avanza el mundo. Imagínate, primero GSM, luego que 3G, luego que 3.5G, luego pues pasamos a 4G y ahora estamos hablando de la posibilidad de 5G. O sea, impresionante. ¿Qué te imaginas, Esteban? O sea, ¿qué te parece? O sea, antes yo peleaba con los celulares porque a duras penas uno podía ver imágenes que en blanco y negro y peleando ahí para que descargara. Y ahora ya es igual de rápido un computador. Impresionante. No, imagínate. Pues es que los dispositivos móviles han llegado a tal punto que es igual de rápido que un computador. O sea, innovado, aplicativos, entonces, o sea, capacidad, sí, para instalarle programas cada día va aumentando, entonces... Tanto para hacer, es que gana tanto para hacer y tan poco tiempo y dinero para disfrutarlo. Pero bueno, ahí vamos haciendo lo que se puede. Bueno, ¿y qué te parece si dejamos que, de quejarnos tanto y más bien vamos a escuchar una canción? Vamos con Móvil de Avril Lavigne. Say when I'll be there again. It's time now to turn around, turn my back on. Bueno, y volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar la canción Mobile, interpretada por Avril Lavigne. Bueno, la verdad no entendí mucho que digamos, pero... sí, es una canción muy triste, y bueno, poco relacionado con Mobile, pero como estamos en el tema, pues me pareció muy pertinente para la ocasión. Bueno, definitivamente los teléfonos, todo lo de red móvil, pues día a día ha evolucionado, ¿no? Sí, pues, o sea, antes ni siquiera se pensaba en tener un teléfono inalámbrico y fue evolucionando y fue moviéndose a lo que estamos ahora, que es... Exactamente, o sea, la comunicación día a día ha evolucionado. O sea, antes que era por cartas, luego solo era teléfono, pues sí, teléfonos que no eran inalámbricos. Y pues, bueno, recuerdo los primeros celulares que eran... súper grandes, o sea, súper... Grande, sí, o sea, yo no lo llegué a tener. Recuerdo por allá a mis tíos, mi papá, y era súper grande, súper incómodo, y era una pantallita pequeñita, o sea, era más grande todo lo del celular que la pantalla, y ahora es todo lo contrario, sí. Más grande la pantalla que realmente la estructura del celular. Que lo que tiene el celular por dentro, sí, eso me acuerda, Ana, no sé si tú llegaste a tener el Siemens A56. No. Que era el cabezoncito así amarillito o azulito. Y tenía jueguitos y era tan bacán. Lo llegué a ver, sí, era la culebrita. Yo era feliz jugando a la culebrita, esos jueguitos. La culebrita es de Nokia, pero sí, por ahí era muy bacán. Jugué todos esos jueguitos. Se entretenían. Bueno. Y peleando, a mí me tocó, yo me acuerdo cuando empezó el internet móvil en Colombia, a mí me tocó, y era, eso llegaban cuentas de 60.000, 80.000 pesos por descargar dos imágenes, y adivina quién le tocaba pagarlas. Uy, a mí no me tocó, definitivamente no. Pues la luz, cuando a mí me tocó, recuerdo que el uso era para mensajes o para hacer llamadas. Ya cada día fue evolucionando y ya hoy podemos hacer hasta videollamadas. Y no solo, sino que cuando queremos realizar una llamada es mucho más rápido, gracias a todo lo de la evolución de 3G, 4G. Entonces. No, y todo lo que tiene el dispositivo, que incluso ahora permite a las personas mayores o a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, que es el término correcto, a comunicarse más fácilmente con su entorno, con los demás. Si una persona que sufre Alzheimer, por ejemplo, se pierde, pero tiene su celular con la ubicación prendida, fácilmente se puede localizar. Fácilmente lo puede. Muchas las ventajas. Exactamente, son muchas las ventajas que van a aparecer en el mundo de los dispositivos móviles, y ahora pues con la red 5G, que es la que se está dando a hablar tanto, va a haber un boom del internet impresionante en uno o dos, tres años, y creo que todos nosotros debemos empezar a quitarle el miedo a esas herramientas y empezar a aprenderlas despacio, primero con un celular chiquito, con una pantalla táctil para medio saber, e ir avanzando a medida que vamos cogiendo experiencia y gustos. Sí, así es, definitivamente cuando salga la red 5G habrá un cambio en los aplicativos y en los celulares también. Sí, exacto. Entonces habrá que esperar a ver qué pasa. Bueno, Ana, ¿qué te parece si cerramos este segmento y nos vamos con una canción? Entonces vamos a escuchar la canción This is America, interpretada por Childish Gambino. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Ooh. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh, get it. Yeah. Yeah. Ooh, work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Waka Blah. America, ooh, I just checked my following. Listen, you motherfuckers owe me. Bienvenidos de nuevo a Café con Beats. Acabamos de escuchar la canción This is America, interpretada por Childish Gambino. Una canción con mucho significado social y acorde a lo que está sucediendo en el mundo. Sí, así es una canción muy chévere, genial. Está llena de mucho simbolismo y mensajes subliminales. Interesante. Pero bueno, ¿qué tal te parece si más bien empezamos con los datos de la semana? Vamos. Y esta semana tenemos tres datos súper interesantes. De acuerdo a un estudio de Mary Meeker Report, en 2016 los estadounidenses pasaron más de 3 horas por día en dispositivos móviles versus 2.2 horas en computadores y laptops. Es decir, casi todo el día estamos pegados del dispositivo móvil y cuando estamos haciendo algo productivo pasamos entre 3 y 3.5 horas. ¿Cómo la ves? Imagínate, o sea, definitivamente la tecnología forma una parte importante. Nos estamos volviendo muy adictos. Sí, así es. Bueno, vamos con el siguiente dato. De acuerdo a un estudio de Statista, en el 2017 se descargaron alrededor de 178 mil millones de aplicaciones móviles y se espera que para el 2022 esta cifra alcance los 258 mil millones de aplicaciones móviles descargadas. ¿Qué te parece? O sea, es una cantidad impresionante. ¿Cuántas aplicaciones tienes en el celular? No las he contado, pero más o menos unas 10. ¿Y de esas 10 cuántas dos usas? Facebook, WhatsApp, Snapchat, como 3 o 4. De esas, imagínate, de 15, 20 aplicaciones que uno tiene. Ah, bueno, y YouTube. Ah, bueno. Y, o sea, de 15 y 20 que uno tiene instaladas, no las utiliza completas. ¿De dónde sale tantas aplicaciones y tanta gente para descargar 258 mil millones de aplicaciones? No tengo ni idea. Y por último, para retomar esta sección de los datos interesantes, de acuerdo a un estudio de ComScore, los usuarios de dispositivos móviles pasan un 87% de su tiempo utilizando aplicaciones, contra un 13% visitando páginas web. Imagínate, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues tiene sentido realmente, porque qué pereza uno abrir el navegador, empezar a digitar la dirección web. ¿Te imaginas, por ejemplo, uno ingresando a mirar el saldo de la cuenta bancaria a través de la página web en un celular? No me lo imagino. Clic aquí, clic allá, no. Espere acá. No. Si de por sí es difícil, o sea, si de por sí es difícil utilizar la aplicación, cualquier aplicación de por sí tiene 2, 3, 4 pantallas para poder encontrar la información que uno necesita. Ahora imagínenselo por internet. Sí. Pues desde un celular, muy, muy engordo. Igual la idea es día a día facilitarnos todas las cosas, entonces, chévere. Ana, ¿qué seríamos nosotros sin dispositivos móviles? La verdad no tengo ni idea, o sea, se volvieron algo muy importante pues en la vida y no sé qué haría sin mi celular, sin cómo llamar, sin cómo comunicarme con los demás. Sin enviar WhatsApp. Sin WhatsApp, sí, y sin Facebook. Bueno, y hablando de importancia, ¿por qué no nos vamos con otra cancioncita? Listo, escuchemos a Let's Eat Grandma y su canción It's No Use Me. And just when we discover that we need each other, here our lives keep pulling us away. Now we're both so unstable at the kitchen table with these peanut bagels in a foreign state. Because the point is that I see it's not just me. The point is that you feel my company. I don't wanna say goodbye, guess I'll see you and my screen is vibrating. It's not just me. I know you're feeling the same way. I just decided I was so misguided that you'd all forget about me in time. That you remember it was New Year's Eve, sparklers through palace streets. We knew the years to chase, we'd always feel the same. Because the point is that I see it's not just me. The point is that you feel my company. You know I'll never be too far. If you're looking for somebody, I'm here. It's not just me. I know you're feeling the same way. Sweeping it under the carpet. It seems so hard, you'll start to feel so. Good to know, sweeping it under the carpet. I know, and you know it's not just me. Bien, y acá en Café con Beats acabamos de escuchar a Let's Eat Grandma con su excelente canción It's Not Just Me. Así es, Esteban, es una canción perfecta para terminar nuestra sección y pues tristemente darle paso a la última parte, que son las conclusiones. Ay, y bien amañado que estaba. Pero bueno, Ana, ¿sabías que Let's Eat Grandma significa vamos a comer abuela? Como si fuera una hamburguesa o una ensalada. No sabía. Sí, pero bueno, ante la rareza, nunca estará más de pedir 3 horas de programa. Soñar no cuesta nada, Ana. Pero bueno, empecemos con nuestra tercera sección. Claro que sí, vamos. Dale. Primera conclusión de nuestro programa, y es que la tecnología 5G está más cerca que nunca, y algo me dice que vamos a ver 6, 7, 8, 9 y hasta 10G. Sí, hay que esperar, igual día a día van evolucionando las tecnologías, van sacando nuevas cosas, entonces hay que estar preparados. Todo va a estar más rápido, todo va a ser más accesible casi que en tiempo real. Entonces, que no nos coja cortos en ese tema. Bueno, otra conclusión es que definitivamente, pues día a día, la capacidad de los dispositivos móviles para almacenar programas es impresionante. O sea, aumenta, entonces dentro de poco podemos tener ya ni necesitar computadores. Sí, es verdad. Cada vez estos dispositivos van creciendo en capacidad, en hardware, en software, en el almacenamiento, en velocidad, en procesamiento de datos. Y quien quita, como dices, no nos vamos a necesitar de un computador, sino simplemente una extensioncita que se conecte al computador y proyecte la pantallita. Sí, nada raro con todos esos avances. Listo. Y terminando ya con estas conclusiones, una tercera conclusión muy importante de los dispositivos móviles, y es que están innovando en las cámaras. Nokia nos sorprendió con su celular de 5 cámaras hexagonal, ¿verdad?, para poder tomarnos super selfies. No, para que se nos vea el barro, para que se nos vea la arruga, para que se nos vea la piel reseca. No. Eso es para todo lo contrario, para desaparecer todas esas imperfecciones. Pues con los nuevos dispositivos que están saliendo, ¿quién quita que podamos utilizar Photoshop completamente en el dispositivo? Nada raro. Bueno, y lastimosamente, pues el tiempo es muy corto. Quisiéramos contarles muchas más cosas, decirles muchas más cosas, pero no se puede. Entonces. Bueno, Ana, ya hemos llegado a nuestro fin del programa Café con Beats. Esperamos que les haya gustado mucho y hasta una muy próxima ocasión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y les habló Ana Aristizábal. Gracias a Felipe Gómez, que se encuentra en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias a todos por escucharnos. Chao, y hasta una próxima ocasión. Chao. Café con...